Muy buenas a todos, estáis en La Hora de la Stola, vuestro programa punk en la Irola Irratia. Bueno, La Hora del Suicidio llevamos unas semanas, día sí, día no, que hostias, llevamos un programa en un mes o algo por el estilo. Y nada, ante la ausencia del Dabuten, porque está haciendo sus cosas allá al otro lado del océano, o eso me ha dicho, vamos a hacer un programa pues, dedicado a novedades, fricadas, etc. Así que peña, aquí os dejo con un poco de buena música. Aquí teníamos a los Harrisons con su tema titulado Moto Guzzi, en honor a estas motitos tan guapas que nos gustan a todos. Y bueno, pues esto no es nada nuevo, pero vamos a comenzar el programa recordando a los Irmag, que los tuvimos hace un par de semanas en Donosti tocando y dieron un conciertazo, me atrevería a decir que de los mejores de este 2015. Y venían después de sacar su su segundo EP titulado también Sir Mag. Y anteriormente en este programa pusimos algo de su primer EP, recuerdo. Y bueno, en este segundo EP tiene un mejor sonido que a mí personalmente, pues a la cabeza me hace como peor, mejor es peor para mí, si soy idiota. Y vamos a poner uno de estos temas que, qué coño, están bastante guapos. Y han hecho un videoclip bastante majo, con un toque de moderneo ahí de ese que gusta tanto hoy en día. Y el tema se llama Fan de Flames. Y aquí tenemos a los Sir Mag. Ahí teníamos este tema de los Sir Mag de su último EP. Y bueno, pues Sir Mag es una banda de Filadelfia y pues llevan dos EPs muy majos ahí y nos dieron un buen show junto a los Nuevo Catecismo Católico ahí en el... ¿En dónde leñe tocaron? Uf, ni me acuerdo. Bueno, y vamos a seguir con alguna, pues, novedad de este año o algo por el estilo. Y nos vamos con los Bad Bloods, esta banda de Madrid que, no sé, han sacado este disco y nos han hecho oír mucho. Pero bueno, Aquí tenemos una. Unos cuantos temas que tienen en su Bandcamp y vamos a poner algo de ellos. Esta banda de Madrid que hacen un hardcore bastante bruto y bastante guapo. Bueno, oigamos este nuevo disco llamado Still Don't Care de los Bad Bloods. Eso era lo nuevo de los Bad Bloods. Y bueno, vemos aquí este hardcore con ciertos toques de street punk, pero esta vez se han decantado por lo cañero con una batería ahí muy hardcoreera. Y bueno, pues si os gustan, ya sabéis, tenéis el Bandcamp y hacedos con una copia. Y bueno, vamos a hacer un inciso en cosas actuales para anunciar que este viernes 22 de enero en Trincherpe, en Donosti, en La Mogambo, tenéis a los MOF 47, pues la mítica banda de punk hardcore escandinavo. Y pues oye, que aquí los tenéis. Por lo que dicen, se despiden después de esta. Así que no os lo perdáis. Viene también con los Último Gobierno y los Ras de Tolosa. Último Gobierno que, bueno, la última vez que los vi no me gustaron mucho por, no sé, cambiaron un poco de estilo. Pero en fin, vamos a poner pues un temilla de los MOF 47, ¿no? Vamos ahí con algo de pues, su primer EP, el Carnaven Attack. Vamos con los MOF 47. ¿Cómo se dice tanga en Dinamarca? Escandinavo. Sí, ese era un chiste de uno de los fieles oyentes de La Hora del Suicidio, que no se ha dignado a llamar para contarlo y ha preferido que lo diga yo, porque al parecer él no tiene gracia contándolo. Cosa que yo tampoco. Pues bueno, seguimos con este programa improvisado y vamos un poquito con una banda que se llama Institute. Y bueno, no vamos a poner algo de su último LP, que ese ya lo pondré en otro programa de lo mejor del 2015. Vamos con un tema titulado Salt. Thank you. Estos eran los Institute de Austin, Texas. Y este tema era de su segundo EP, Salt. Y bueno, tiene sacado otro EP y el último LP que se llama Catarsis. Este 2015 lo han sacado. Y si os ha molado, pues escuchar este punk oscuro con un sonido muy fresco. Y pues vamos a seguir con otras novedades y con otra banda que sí ha sonado en esta hora del suicidio, que son los Nightbirds, que sacamos algo de su anterior LP, Born to Die in Suburbia, que ya, bueno, ya tiene 2 años, es del 2013. Y este, en octubre, han sacado Mountain at Muskell Beach, y pues está cosechando unas buenas críticas y está petándola ahí. No suenan algo nuevo, pero a mí me flipan, oye. Es una muy buena banda y vamos a escuchar a lo que suena su nuevo LP, su esperado LP, su tercer LP. Vamos con los Nightbirds. Joder, qué bien suenan, cómo me gustan. Pues nada, esto era el nuevo LP de los Nightbirds. Musicota y rica rica desde el otro lado del charco. Y bueno, pues vamos a anunciar otro concierto, esta vez un poco más, no sé cómo llamarlo, mainstream o como salga los huevos. Y que en febrero, concretamente el 16, si mal no me equivoco, nos visitan los Young Green, la mítica banda de de punk, bueno, hardcore punk, después un poco más metalizado. Y a este os podéis colar. Sí, estaría bien eso, porque es en la Jimmy Jazz, este garito ahí. Y vamos a poner un temazo de esta gentuza de mierda. Vamos con los Rank Green y su Skate to Hell. Me equivoqué, el 26 de febrero. Pero bueno, lo dicho, es un concierto en uno de estos garitos de mierda, pero toca con una banda colega del programa, que son los JMA, los grandiosos John Mantecas Army. Y bueno, también toca con Flysheet, otra banda que no me va mucho, pero bueno. Los grandes JMA, aquí tenéis a esto, la Jimmy Jazz en Vitoria, los putos Gang Green. Y bueno, pues vamos a seguir con cositas. No sé por qué va todo fatal. Un momento. Se me ha quedado el ordenador un poco mal. Sí, problemas de la hora del suicidio. En fin. Mientras soluciono esto, os dejo, no sé, Skate and Destroy de The Faction para solucionar el problema. Bueno, ese tema estaba ahí, que no lo hemos acabado. Qué desastre todo. Bueno, pues seguimos con nuestro programa aquí. Y nuestro programa, nuestro programa. Volvamos a... Madre mía. Es una putada hacer un programa solo. Cuesta mucho llenar la hora y te pasan estas mierdas y, en fin. Lo dicho, ¿qué ha pasado ahora? Sigo con vosotros, Peña. Vamos a poner otro tema de los Bad Bloods. Uf. Así lo corto otra vez a la mitad porque ya vuelve toda la normalidad aquí. Y ahora voy a poner un tema a petición de una oyente de la hora del suicidio y es del grupo Diat y se llama este tema Tuni. Teníais a los Diat, esta banda de Berlín que tienen un sonido, hostia, que me mola mucho. Pues eso, como ellos definen, Tough New Wave. Fans de Crisis, Killing Joke y estas movidas. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, pues por aquí me dicen que comente novedades que todavía no están. Y es cierto, los Cárpatos, dentro de poco sacaremos material. y los Bulk, a los que los tuvimos aquí en una entrevista bastante maja, aquella buena entrevista de Desvaríos, van a sacar también material nuevo. Y si no os acordáis de los Bulk, pues vamos a poner un tema de ellos. Así, porque me apetece y no quiero currar mucho. Ay, Dios. Se me ha ido la flapa a Camboya. No, no, los Bulk, no, los tío, bajen, ay, madre. Ay, Dios, Dios, Dios santo. Me estoy yendo para. Os juro que no estoy de resaca. Os juro que no estoy de resaca. Bueno, va. Joder, vamos con los Bulk. Thank you. Esos eran los Bulk, ese programa que nunca ha pasado por estos estudios. No, nunca. Fin. Vamos a seguir con una fricada. Y vamos a poner el. Lo que sería el primer tema de Ska en español. Sí, así. Eso no era. Esto sí. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin. Esto mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. Trabajo nace con la persona, ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel. Más tener confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. Trabajo nace con la persona, ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, sin tregua y sin fin. Es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona. El trabajo nace con la persona. El trabajo nace con la persona. Sí, sí, Rafael, la canción del trabajo, el pionero del ska en España, en el estado español. En fin, hace mucho frío, voy a poner Winter de Amebix y después de esto vamos a despedir este horrendo programa o yo qué sé. Venga, vamos con los Amebix. El frío y puto invierno. Bueno, Peña, gracias a Dios el programa ya va acabando y no queda nada. Y bueno, la semana que viene volveremos con algún monográfico, con el Dabuten de vuelta, espero, por favor. Y nada, nos tendréis aquí dando por culo el resto del año con nuestras mongolidades. Y bueno, si alguien quiere contar un chiste, que llame a la radio, por Dios. Y en la hora del suicidio le entregará un magnífico regalo sorpresa. Eso ya para el siguiente directo. Y nos vamos a despedir con el señor Coleta, que no ha sonado nunca en este programa, no sé por qué, y no sé por qué va a sonar ahora, pero agur. Esto es lo que suele llamarse una gran ciudad. Tiene sus anchas avenidas, sus casas señoriales, sus magníficos monumentos y sus problemas. Y sus problemas, problemas, problemas, problemas, problemas. Maribel follando en el estanco, el Dioni mirando con su ojo bizco. Me muertes y el jato escondiéndose el choco, los macarras en los carros petando mi disco. El torete tirándose por un barranco, el piti curtiendo al tejas en el pico. Ángel Cristo comiéndose el circo, rameando un puerto en un Copa 5. 10 duros de albal en un Mercedes blanco, 10 kilos de amonal bajo carrero blanco. Chava Jiménez subiendo el naranco, Julio Alberto fumando basuco, Pancho en otoño enganchándose al jaco, Gil y Canela liándose a trucos, los charlines comprando al audico, Antonio Guerra poniéndose farruco, clanes gallegos haciéndose ricos, robando el tate aquí que San Francisco. Delincuencia y drogadicción, petando las grietas y cortando jamón. A la escena le pego un tirón, le doy todo el palo al rap español.